Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos nuevamente a un espacio más en el canal. Mi nombre es Fairuz y tengo el placer enorme de compartir con todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos, por sumarse a este espacio y por dejarnos, como siempre, sus comentarios, sus mensajes. En esta oportunidad tengo el gusto enorme de compartir con Melissa Zambrano, que ya les quiero contar sobre qué vamos a hablar hoy, pero antes quiero recordarles a todos que el chat en directo está disponible para que nos dejen sus preguntas, experiencias, y que del lado derecho de la pantalla, en la parte de abajo, tienen el signo de interrogación en un globito de pensamiento. Y allí nos van a poder dejar todas sus preguntas. Yo quiero contarles un poco sobre nuestra invitada, Melissa Zambrano. Ella tiene 7 años, mejor dicho, con 7 años, comenzó a estudiar meditación y espiritualidad y brinda talleres, conferencias y sesiones internacionales. Y también es practicante de hipnosis y armonización energética. Yo quiero contarles que hoy vamos a estar hablando de algo preciosísimo y es el cómo nos hablamos. ¿Sí? El tema que haya propuesto, el título que eligió para nosotros es: dime cómo hablas y te diré qué creas. Así que yo voy a traer ya a Melissa para que se sube. Mientras tanto, quiero enviar saluditos a las personas que nos están acompañando allí. Un abrazo grande para Fernando. Gracias por dejarnos tu mensajito. Vamos a enviarle la invitación a Melissa. El impacto enorme que tienen las palabras en nuestra vida. Así que yo ya quiero ver qué vamos. Acá está. Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Fairuz? Qué gusto. Bien, Melissa. Muchísimas gracias por acompañarme, primero que todo, y por el tema maravilloso que has elegido hoy, que creo que es un temazo. Así que quiero que empecemos, ¿sí? ¿Por qué, primero que todo, has elegido este tema? Este tema lo he elegido porque en realidad es una de las cosas que a mí empezó a cambiar la manera de ver la vida, la manera de verme a mí y de poder ver cómo yo estaba pues siendo mi mejor amiga o mi peor enemiga. Una vez estaba frente al espejo con una amiga que habíamos ido hace años de viaje y bueno, es mi mejor amiga y yo me estaba mirando al espejo y en un momento quiso decirme, ay, en voz alta, ¿no? Sin darme cuenta, empieza a decir, ay, mira que esta ropa como que me queda muy ajustada o como que empieza a criticarme sin darme cuenta. Y yo, como era algo natural, que en ese tiempo tenía como un hábito, mi amiga me dice, amiga, ¿te has escuchado? Y como era mi mejor amiga, yo, ¿qué? ¿Qué dije? Ni siquiera me di cuenta. Y me dice, ¿te estás criticando? Y yo, para mí era imposible. Cuando ella me dijo eso, empecé a observar qué es lo que yo me decía constantemente. Que cómo yo me estaba hablando continuamente y me di cuenta que yo no era mi mejor amiga, que yo estaba siendo mi peor enemiga. Y luego, ya con los años, con mis clientes, con la experiencia y con tantas cosas que estuve estudiando, me di cuenta que es un factor fundamental en nuestro día a día y no solo en cómo nos hablamos y para nuestra autoestima, sino también en que estamos co-creando una realidad o nuestra realidad a través de nuestras palabras, que nuestra voz es nuestro comando. Cuando nosotros escuchamos nuestra voz, es la voz que más creemos, es la que más conocemos. Entonces, ¿qué te estás diciendo? Mira qué curioso lo que dijiste, ¿no? Lo tenías normalizado. Y yo creo que porque de alguna manera los piropos, por decirlo, de alguna o elogios, siempre van para las personas de afuera. Pero nunca nos enseñan que estos elogios también pueden ser nuestros, que podemos vernos al espejo y decir, ¡ay, qué lindo tienes el cabello hoy, Fairuz! O, esto que comentabas, no siempre va para afuera y nosotros empezamos o tendemos a juzgarnos muy rudamente, mucho más de como lo haríamos con alguien de afuera. Totalmente, y es inconsciente, entonces, porque, bueno, tenemos más de 70.000 pensamientos al día, entonces esos pensamientos se transforman en palabras, en acciones, en decisiones, entonces, si empezamos a ser conscientes, porque nos escuchamos, empezamos a escucharnos, a observar cómo actuamos durante el día, qué nos estamos diciendo, incluso qué es lo que más repites en el día, vas a poder encontrar pues primero la raíz y luego la cura. Bueno, pero vamos a conseguir la cura. Sí, primero la raíz y me parece esto precioso, venir, encontrar o entender un poco de dónde viene, por qué de esta manera y lo más importante es tener la certeza de que se puede modificar. Totalmente. Y eso es lo más bonito porque cuando fui consciente de esto, pues empecé a, bueno, ¿por qué me estaba hablando así? Empecé a entenderme, a observarme. Me perdoné por haberme hablado así porque, claro, yo no sabía que yo estaba haciendo esto contra mí. Y luego empecé a aprender y de grandes referentes que hablaban sobre las afirmaciones, sobre los decretos, sobre lo que nos decimos. Por ejemplo, hay algo que a mí me gusta mucho, que es que por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No solo es lo que te estás diciendo, sino también lo que tú estás diciendo, lo que estás transmitiendo, lo que estás creando, lo que estás co-creando constantemente, continuamente. Y como digo, es inconsciente, ¿no? Es inconsciente muchas veces. Entonces, si empezamos a observarlo, como yo inicié a observar en ese momento, vamos a ver que lo puedes cambiar, que puedes cambiarlo a tu favor, ¿no? Puedes cambiarlo todo a tu favor y para tu mayor bien. Dice Joe Dispenza que pues somos lo que repetimos constantemente, continuamente. Entonces, si somos lo que repetimos continuamente, entonces también podemos cambiarlo, podemos tomar, volver a elegir, como dice el curso de milagros, y cambiar eso que estás repitiendo constantemente en algo que sea pues para tu mayor bien. Qué bonito porque al final es para esa dirección que todos queremos ir, al mayor bien y que lo que hacemos en nosotros o el trabajo que hacemos en nosotros como consecuencia se va a ver en el afuera o en mi entorno. Sí, totalmente. Todos somos uno y pues muchos ya somos conscientes de esto, pero hay algunos que aún todavía pues no terminan de comprender esta idea. Entonces, todo lo que yo hago impacta. Es como, bueno, me acuerdo cuando era pequeña mi mamá decía, todo da vueltas y en realidad todo lo que yo hago impacta a una persona y como somos espejos, también termina impactándome de alguna manera. Entonces, si yo soy consciente de esto y que cada vez que yo estoy meditando, empiezo a crear una energía positiva, digamos que yo estoy meditando en paz, ¿no? Estoy deseando la paz y empieza a expandirse mi campo electromagnético y esta paz se va expandiendo a otras personas y yo soy consciente de esto, entonces ya lo hago con conciencia, con intención y empiezo a meditar con esa intención, ¿no? Al igual, pues esto en algún momento va a regresar y yo sí he constatado que realmente regresa. Cuando yo escribo estas frases que escribo en mi página de Instagram, siempre era como un agradecimiento a que hace unos años yo lo necesitaba y alguien me dijo estas palabras. Entonces siempre lo escribía como agradeciendo, ¿no? Por eso es que tenía tanta intención, tanto amor de que puedan llegar algunas otras personas que también las estuvieran necesitando. Con los años, tú sabes, pues que tenemos, el crecimiento no es de esta manera. Sería lindo que todo fuera para arriba, pero el crecimiento es así, ¿no? Entonces, hay subidas y bajadas, altas y bajas, y en una de esas bajas vuelve a llegar a mí esa misma frase que le dije a alguien. De pronto una amiga me llama y me dice, pero tal frase, y yo le digo, ay, qué lindo lo que dices, lo he sacado de tu Instagram, me dice. Entonces, ya sea que lo saquen del Instagram, de un libro, de donde sea, pero todo esto que tú das regresa a ti. Entonces, esas palabras que tú estás diciendo, que estás co-creando, que estás decretando, que estás declarando, como dicen muchos líderes religiosos, yo declaro que estoy bendecida y protegida en esta vida. Todo esto que impacta en ti, luego también regresa, porque estás creando una energía con tus palabras, estás creando una realidad. Qué bonito esto. Todo lo que estamos creando, o sea, todo lo que estamos diciendo crea nuestra realidad. Entonces, ¿en qué enfocarnos, Melissa? ¿En qué poner nuestra energía para que la realidad sea la que deseamos? Sí, esto me gusta mucho esta frase y también como decía el tema de la repetición, ¿no? Donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, si yo cuando quiero crear o quiero decretar o quiero, digo, no quiero estar enferma, esa es mi petición, mi decreto, ¿no? Entonces, le estoy poniendo toda la intención a la palabra enferma. Entonces, lo que voy a crear y la energía y tal va a ir hacia enferma. Pero si yo digo, estoy saludable, estoy disfrutando de plena salud, estoy gozando de plena salud, mi intención, mi energía, mi palabra y todo se va a alinear hacia salud. Entonces ahí es como que estoy siendo mi peor enemiga o estoy siendo mi mejor amiga, ¿no? Mi mejor amiga es la que me habla siempre en positivo. Entonces hacia eso es donde tenemos que enfocar nuestra atención y nuestra energía a lo que es mejor para nuestro más alto bien y el bien supremo, porque como decíamos hace un momento, todos somos uno. Entonces si yo digo, pues no sé, quiero el carro que tiene el vecino, digamos, ¿no? Pero ahí yo no estoy decretando para el bien del vecino y estoy pensando solamente en mí. Entonces, pues tengo que, cada vez que yo quiera algo, que ponga mi atención en algo, tengo que recordar que todos somos uno y decir, y siempre le agrego esto, para mi más alto bien y el bien supremo. Entonces, yo no voy a querer algo que sea de alguien más, sino voy a querer todas las bendiciones que tienen mi nombre, que están escritos ahí, que son para Melisa, porque Fairuz tiene las bendiciones que tienen su nombre, y Melisa tiene las bendiciones que tienen su nombre, Laura tiene las bendiciones que tienen escrito su nombre, y cada quien, y no compite, porque todos somos únicos y todo es perfecto, ¿no? Entonces, es eso, es poner mucha atención y mucho, pues, cuidado, bueno, no cuidado, sino amor en lo que estamos diciendo. Me parece precioso, estoy disfrutando muchísimo de la charla, Melisa, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Quiero, ya vi algunos mensajitos, quiero que en un ratito respondamos todas esas preguntitas que tengan ustedes, así que por favor déjenosla acá abajo. Melisa, yo quiero que nos cuentes un poco, sí, porque nos, iniciando la conversación nos decías cómo descubriste que te hablabas. Uh-huh. Ahora quiero que nos cuentes los cambios que sentiste en ti cuando ese diálogo cambió. Precioso. Te voy a contar qué me pasó a mí, pero también qué le pasó a mis clientes, porque pues pueden decir que si solo me pasó a mí, de repente fue suerte, como dicen algunas personas, que yo considero que la suerte no existe. Pero sí es una alineación. Pues empecé a notar que las cosas se hacían más fáciles, los caminos más amorosos, más fáciles, más llenos de amor. Parece un cliché, pero es real. Es como cuando tú te empiezas a hablar con amor, las personas también te empiezan a hablar con amor, de pronto son más amables. Un día me pasó algo así, yo lo publiqué en Instagram porque fue todo alineado. Fue desde que llegué al gimnasio, encontré un lugar exactamente en la puerta del ascensor. Luego subí, todos fueron súper amables en el gimnasio. Fui a comprar una tienda y la persona que atendía me dice que tengas un hermoso día. Fui al supermercado que estaba en el sótano y me abrieron la puerta, que alguien que normalmente no hay alguien ahí, me abrió la puerta y cada persona, hasta la cajera y todos me atendieron súper bien, ¿no? Luego un señor me abrió la puerta y ya, o sea, fue todo tan sincrónico, hasta la persona que me selló el ticket del estacionamiento, que tengas un lindo día. Y todos me decían que tengas un lindo día. Pero cuando yo desperté ese día, hice una de las cosas que dice Louise Hay en su libro El Poder de la Palabra Hablada, que es cuando despiertas, ¿qué es lo primero que te dices cuando despiertas? Y ella decía, ¿no? Todo está bien en mi maravilloso mundo, ¿no? Todo es perfecto. Ella decía eso, que es una afirmación que yo la tengo muy grabada, que desde hace años la vengo haciendo. No todos los días, o sea, sí es un hábito que tengo de hablarme en positivo, pero no te puedo decir que todos los días lo hago. Pero ese día lo hice con mucha intención también, que la intención es la mejor amiga de la palabra. Lo hice con mucha intención y dije las palabras, ¿no? Todo está bien, maravilloso mundo, a donde voy, la gente me sonríe, y empecé a hablarme así en positivo, y yo, y todo para mi mayor bien y el bien supremo, que sí es algo que yo tengo muy grabado, porque sé que si yo decreto mi mayor bien y el bien supremo, estoy en armonía con el universo, ¿no? Dije esto y luego todo fue así, alineándose. Entonces, unos años antes una clienta me había contado que ella llevó su terapia y todo era sanación para sanar la relación con su papá. Y ella me cuenta, Meli, no sabes, días después, ¿no? Semanas después, bueno, un tiempo después de la sesión, en su segunda sesión me dice, no sabes que llegué a la oficina y todos me estaban sonriendo. La gente está siendo más amable conmigo. Esto es súper raro porque ella había empezado la terapia porque le estaba yendo mal en el trabajo. Ella era la jefa, pero le estaba yendo mal. Y le digo, ¿y tú cómo te sientes? Pero le digo, mira, pues desde que te estoy viendo ya hasta tu carita ha cambiado, se te ve más feliz. Y me dice, sí, yo me siento más feliz. Entonces tal vez eres tú la que entra sonriendo y ellos están reflejando tu sonrisa. Y dicen, sí, es verdad, también puede ser eso. Entonces esto es lo que pasa cuando nosotros cambiamos, como decía Gandhi, cuando tú cambias, todo cambia, pero es verdad. Es verdad, no inmediatamente, no instantáneamente, no de la forma que algún apego quiera que sea, pero sí cambia. Sí cambia. También creo que bueno, un poco como con el ejemplo que mencionabas ahora, nosotros también al alivianar, al sentirnos que tal vez más conectados con nosotros, es lo que ella decía, bueno, veía que todo el mundo le sonreía y no podía a lo mejor percibir que venía de ella. También, sí. Sí, y era que ella se estaba empezando a hablar de una manera más amorosa, que se estaba teniendo más paciencia. Entonces, nuestras palabras, incluso a veces, yo pues no me siento, digamos, tan bien un día. Me pasó la semana pasada o hace un par de semanas, y recuerdo que yo no me sentía tan bien. Y bueno, hice mi liberación de emociones, pero igual seguía así. Entonces dije, bueno, me voy a empezar a hacer mis afirmaciones. Y al comienzo sentía como que nada cambiaba, sentía como que... Pero luego empezaba a decir lo mismo y lo mismo una y otra vez, y empezaba a encenderse el fuego en mí, que recordaba que yo ya había encendido esa velita hace tiempo y que estaba diciendo, yo, Melissa, declaro y decreto que estoy bendecida en esta vida, estoy bendecida, protegida, prosperada, mi vida está bendecida, mi familia está bendecida, mi hijo está bendecido, el favor de Dios me rodea como un escudo. Y empezaba, y el fuego se avivaba y se avivaba y se avivaba. Luego terminé feliz un poco más y saltando. Entonces luego me pongo a bailar en la casa y mi hijo me dice, mamá, ¿qué te pasa? ¿Está bien? Dije, estoy feliz, estoy gozosa, ¿no? Pero eso empezó como una afirmación a la que yo pensé, y muchas personas, muchos clientes a veces dicen, pues como que no siento que me mueve tanto una afirmación, pero no es una afirmación, es la suma y que va avivando ese fuego que ya está dentro, porque dentro de ti pues está tu poder interior y ahí sabes, tienes la certeza de quién realmente eres, ¿no? ¿Quién auténticamente eres? Meli, esta afirmación, por ejemplo, ¿tú recomiendas o le dirías a la comunidad de Mindalia que hay dos afirmaciones que a ti te sirven, por ejemplo, y que quisieras compartir? ¿O estas afirmaciones también las podemos escribir nosotros en casa? Sí, escribirlas, escribir es muy poderoso, porque ahí pues estamos conectando también con nuestro cerebro y con nuestros dos hemisferios. Entonces cuando escribimos, escribir con la mano derecha y con la mano izquierda, cuando escribimos empezamos a grabar las afirmaciones, pero luego de escribirlas, porque yo sí las escribo y luego las empiezo a cantar, las empiezo a decir, con la forma que más les funcione. A veces también lo que hago es, y esto apunta en las personas que tienen, hay alguna canción que les hace sentir triste, siempre que suena esa canción, tengo un anclaje negativo, decimos en reprogramación neurolingüística, ¿no? Un anclaje. Tengo, entonces, lo que hago es, canto el tono y le cambio la letra. Le cambio la letra, y empiezo a cambiarle la letra una y otra vez, hasta que esa canción ya no significa lo que, ya no tiene el significado que tenía, sino ahora yo puedo ponerle mi letra, ¿no? En vez de que sea una canción de corazón roto, como yo les llamo, que sea una canción de felicidad, de alegría, de gozo. Entonces, escribir, decirlo, cantarlo, incluso grabarte un audio con tu voz, porque como decía al inicio, tu voz es tu comando. Entonces, como tu voz es tu comando, es la voz a la que le tienes más fe, entonces, grábate audios con tus afirmaciones, escúchalos, ponlos antes de dormir, y di y decreta para tu vida lo que realmente quieres que suceda, que anhelas desde tu corazón, que suceda en tu vida. Gracias, Meli. Bueno, por acá tenemos un mensajito. Yolimar nos dice, yo tenía una clienta que estaba frustrada por su equipo de trabajo, y le dije, repite todos los días, tengo un grupo de trabajo maravilloso en todo mi trabajo, y fui bien. Entonces, esto es súper lindo, el ver la transformación, no solo la mía, sino la de mi entorno, mi familia, que al final estamos todos, vivimos todos en una comunidad. Vamos a ir, Meli, si te parece, con algunos mensajitos. Yo ya me he separado acá algunos, ¿sí? Y nos saluda desde Argentina, Mariana. Dice, ¿cómo identificar si mi manera de hablar está limitando mi crecimiento personal o mi abundancia? Bueno, ese es es trascendental. Cuando tú observas qué te estás diciendo, ¿qué es la palabra que más repites en el día? No puedo, no, no me alcanza. O te estás diciendo, siempre tengo más que suficiente, ¿no? Mi bolsa está llena para mi mayor bien, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que más repites durante el día? Es solamente una palabra. ¿Cuál es tu palabra? A ver, incluso le puedes preguntar a las personas que piensan a tu alrededor, ¿cuál es la palabra que yo más repito durante el día? Y te dicen, no puedo, estoy cansada, no me alcanza. Entonces, ahí te puedes observar que eres tú quien está limitando tus posibilidades. Por el contrario, puedes empezar a cambiar. Lo que yo hago en la casa, tengo un ejercicio que yo lo he puesto aquí en la casa y todas las personas lo hacen. Entonces, cada vez que alguien dice una queja o dice algo negativo, después de decir su queja, o sea, una queja sin sentido, ¿no? Porque, claro, sí es válido escuchar opiniones y dejar fluir sus sentimientos, pero cuando es algo que no es válido, que en realidad es como que ya algo quejoso, les digo, lo vas a cambiar por 5 afirmaciones o por 5 agradecimientos. Entonces empiezan, ¿no? Cualquier cosa, les digo, lo que se te ocurra. Gracias por que salió el sol, gracias porque la casa está ordenada, gracias porque el almuerzo. La primera vez que lo hice, me acuerdo que yo estaba con quejas de los dos niños, una tras otra. Entonces les dije esto un día, domingo. Hicieron dos quejas. Pasaron 24 horas y no hubo queja. En 24 horas. Y así, y luego pasaron 2 días sin quejas. Porque empezaron a cambiar, ellos que son chicos, empezaron a cambiar cómo se estaban hablando, qué es lo que estaban repitiendo, y empezaron a grabar algo positivo, que también les cambió el estado de ánimo, porque ya no tenían tantas ganas de quejarse como antes. Muy a propósito de esto que estás contando con tus hijos, ¿sí? ¿Qué le dirías a las personas que nos escuchen ahora y que tengan niños y que además, cuando son chicos es el momento de no sé si, no quiero usar la palabra incorrecta, ¿no? Pero de enseñarles de enseñarles todo con amor, quiero decir. ¿Qué les recomendarías a estas personas? Es maravilloso. Bueno, yo tengo un hijo y un sobrino, pero como está aquí, cuenta como hijo. Bueno, he trabajado esto con mi hijo, con sus amiguitos del colegio y con varios niños y funciona, es muy hermoso, incluso con mi sobrino cuando estaba chiquito, es muy hermoso porque ellos cambian, son unas esponjitas, ¿no? Como acá decimos, entonces absorben todo tan rápido de una manera tan sencilla y no empiezan a razonar tanto como un adulto que pone como que o sea, el ego, pues, ¿no? Que nos pone mil razones por las cuales eso no es cierto, mil razones por las cuales eso no va a funcionar. Ellos simplemente les dices, a ver, hay que probar en forma de juego, ¿no? Vamos a probar pensar en positivo. Me acuerdo que una vez estaba con los hijos de una amiga hace años en Cancún y nos habíamos quedado sin hospedaje. Y yo les digo, y ellos eran así también estaban como que en la preadolescencia, que es la etapa más quejosa, y ellos estaban así como que haciendo muchas quejas, que no me gusta ese lugar y tal. Y les digo, ya, vamos a meditar y vamos a intencionar, vamos a decir qué cosas sí vamos a encontrar. Entonces empezamos a intencionar. Vamos a encontrar un hotel que me guste, que sea lindo, que tenga salida a la playa, que la habitación. Empezamos a decir las características de lo que queríamos encontrar. Y le dije, vamos a jugar porque no vamos a perder nada. Empezamos a jugar y a jugar con esto. Terminamos, como que fue 5 minutos, terminamos y encontramos un hotel lindo que me dijo mi amiga que era 4 diamantes y tal, con 70% de descuento. Entonces, era un regalo porque nosotros no teníamos, o sea, nos íbamos a quedar en un hospedaje de un hotel lindo que era de un amigo, pero al final no podían entrar niños. Entonces, tuvimos que cambiar todo el plan. Y hicimos esta afirmación, inmediatamente manifestamos. Entonces, desde ese momento, mi amiga me cuenta que sus hijos dejaron de ser tan quejosos y empezaron, cada vez que tenían un tema, empezaron a decir, bueno, vamos a meditar diciendo y afirmando lo que sí queremos. Y ella siempre como que me llama, me escribe, me agradece y me dice, ay, no sabes que mis hijos han empezado a meditar, ahora creen más en estas cosas, porque antes pensaban que la mamá que siempre hacía esto, como que no la creían, ¿no? Pero la mamá tampoco se había, pues. Muchas mamás no sabemos que le podemos enseñar esto a nuestros hijos y de chiquitos es mejor. Entonces, funciona muy bien y los hace sentir más confiados, más alegres, más optimistas. Incluso yo hago esto todos los días con mi hijo antes de dormir para que él empiece a pensar en positivo sobre el día siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que sí te? Entonces, cuando llega también incluso al colegio le pregunto, no le digo, ¿cómo te fue? Porque ahí, si no, le digo, cuéntame qué fue lo mejor del día, qué es lo que más Ay, te qué gustó en este lindo. día. Entonces lo llevo siempre como ejercicios de enfocarse en lo positivo, ¿no? Sí, a veces exagero un poco, pero ahí voy en equilibrio con él. Sí. No, precioso, de verdad que me parece encantador, porque creo que lo que decías hace un ratito son esponjitas. Entonces es el momento quizá de compartirle todas esas herramientas que van a ser muy útiles más adelante, que bueno, yo siempre creo que falta más gestión emocional en las escuelas, que si ojalá lo hubiésemos escuchado la primera vez hace 20, 25 años, seguramente serían muy distintas todas las historias, ¿no? Y qué bonito que ahora como una generación que tiene un poco más de amplitud, que estamos escuchando, por ejemplo, aprendiendo de personas como tú, podamos generar un cambio. Totalmente, y estoy totalmente de acuerdo contigo, es algo que deberían enseñar en la escuela, porque, bueno, en la escuela de mi hijo le enseñan mindfulness, pero digamos que el poder de el valor, el poder de las palabras, el impacto que tienen las palabras, tal cual, no se lo enseñan, y si es algo que, si lo entendiéramos desde niños, la historia sería distinta, veríamos la vida con mayor optimismo. Pues no nos enfocaríamos en todas las dificultades y problemas que suelen decir, ¿no? Con frecuencia escucho, ¿no? El problema es que la dificultad es que no se puede, sino que sí se puede, ¿no? Le pongo mi atención y mi energía a lo que sí se puede. ¿Qué puedo hacer en lugar de esto? Bueno, esta posibilidad no salió. Entonces, ¿qué otra posibilidad se está abriendo delante de mí en este momento? ¿Qué podría ser mejor para mí y para mi más alto bien? ¿Qué más es posible, no? Entonces, ahí cambia mucho la situación. Incluso nos hace sonreír el tan solo pensar, ¿qué más es posible para mi mayor bien? ¿No? Repítanlo ahí, que están aquí acompañándonos. ¿Qué más es posible para mi más alto bien hoy, aquí y ahora? Póngale la intención, el fueguito. Melissa, me encanta, he disfrutado muchísimo contigo la conversación el día de hoy. Quiero invitarte a que seas tú quien despida esta charla, que nos dejes un Ay, último gracias. mensajito. Voy a recordarles muy rápidamente a todas las personas que nos ven ahora que este directo con un mensaje preciosísimo que además nos ha regalado algunas afirmaciones que podemos ya mismo empezar a implementar, va a quedar en diferido, no únicamente acá en el feed de Mindalia, sino también en el de Melissa Zambrano, y que lo van a encontrar en unos días en nuestro canal de YouTube. Y les pedimos, por favor, repásenlo, compártanlo, etiqueten a sus amigos, las personas que quieren y que desean además que conozcan esta información que seguro va a resonar con alguien. Melissa, quiero dejarte el espacio para que seas tú quien se despida de toda la comunidad de Mindalia y despida toda la charla. Gracias, Pairus. Yo quiero terminar con este, que es Lucas 6:45, que me gusta mucho, que dice, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y que responde a una de las preguntas que nos hicieron hace un momento, porque la verdad nos hará libres y la verdad es nuestro más alto bien, y pensar y sentir que solo deseo lo que Dios desea para mí, solo deseo lo que Dios desea para mí, y qué es lo que desea para mí, mi más alto bien. En amor, en abundancia, en plenitud, en alegría, en dicha. Entonces, hay que tener esto presente y recuerden que solo deseo lo que Dios desea para mí, están afirmando, decretando, díganlo, recuérdenlo y únanse al mayor bien, que es el bien para todos. Gracias, Meli. Te dejo un beso grande y nos vemos en la Un beso próxima. para ti y para toda la comunidad de Mindalia y mi comunidad hermosa. Los amo. Gracias. Chao.